Agilidad general. Bien, vamos a seguir repasando un poquito muchísimos de los temas que hemos visto hasta ahora en todo el curso, ¿ok? Y vamos a mezclarlos todos. Muy bien. Vale. ¿Vas a escribir? Are you going to write? Are you going to write? Good. No puedo escribir. I can't write. I can't write. Can't. I can't write. Again? I can't write. Write, not bright. Right. Eso es. ¿Dónde está el mío? Where's mine? Bien, está al lado del tuyo. It's next to yours. ¿De quién son estas fotos? Whose photos are these? Muy bien, lo haré mañana. I'll do it tomorrow. Es una historia interesante. It's an interesting story. It's an interesting. Bien, dilo más juntito, ¿eh? An interesting. It's an interesting story. Eso es. Imaginemos que la palabra interesting empieza con una N. Entonces, an interesting. An interesting. Y todo junto, it's an interesting story. It's an interesting story. Mucho mejor. La revista es aburrida. The magazine is boring. Boring. Una B fuerte, Annie. Boring. Eso es. La película es larga. The film is long. Ese no es su periódico, de ella. That's not her paper. Muy bien, paper es la forma más natural de traducir periódico. Okay. Existe, por supuesto, la palabra newspaper, pero normalmente decimos simplemente paper, ¿ok? Vale. ¿Qué es esto? What's this? ¿Dónde está el perro pequeño? Where's the small dog? Esa es una buena pregunta. That's a good question. Good.